pregunté. Desde cuando, no preguntes desde cuando estoy dentro del agua. Mi deseo es envolverme en agua salada. Deslizaréme con mi tabla por montañas y agua. Energía, energía. En agua salada deslizaréme con mi tabla por montañas y aguas. Exclusivo Rock and Pop 95.9.